conexión como para mañana darle la vuelta al mundo. Te pienso y siento cuánto te amo. Éramos tóxicos, mi amor, pero qué bien lo hacíamos. Los mejores polvos eran los de reconciliación. Siempre fingiendo demencia en el amor, haciendo como que no me dolió. Donde hubo fuego, traumas quedan y se quedan. Esto dice así. Escucha. Por eso prometí que no iba a enamorarme nunca más. Por eso prometí no decirte amo así nomás. Por eso prometí que si el amor toca mi puerta, díganle que no estoy, que estoy borracho por ahí. El para siempre, siempre se termina. Me quedo amando sola, esa es mi rutina. Cuando se da cuenta de que me fascina, vuelve con la ex o cualquier otra mina. Bailando una cumbia, mi amor, más rápido pasa el dolor. Perdóname, no es que yo sea fría, es que últimamente soy muy selectiva. Siempre fingiendo demencia en el amor, haciendo como que no me dolió. Donde hubo fuego, traumas quedan y se quedan. Por eso prometí que no iba a enamorarme nunca más. Por eso prometí no decirte amo así nomás. Por eso prometí que si el amor toca mi puerta, díganle que no estoy, que estoy borracho por ahí. Sae, Chili Fernández, Calumnes. Por eso prometí que no iba a enamorarme nunca más. Por eso prometí no decirte amo así nomás. Por eso prometí. Buenos Aires. Unión en vivo. 3, 4. Y también Chili Fernández. Marulo. Récord. Tengo el agrado de tener un hermano de la vida y de la música en exclusiva y de sorpresa para todos ustedes que están en su casa. Fuerte el aplauso para mi amigo, el Chili Fernández.

Quedan más, estos que miran a los ojos y dicen la verdad. Cuando llega el indicado tienes que cuidar. Por eso te dedico solo esta canción, para que sientas un momento en lo que siento yo. Te entrego mi vida y mi corazón. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Buscar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Debe morir jamás. Que se escuchen esas palmas, compadre. Épico. Y es que esta noche te voy a mostrar que un amor como el nuestro no morirá. Nadie escribe una carta de amor. Es algo eterno sentir la pasión. Mi amor, te pienso en cada ocasión. Lo nuestro perfecto perdura en el tiempo. Yo sé que no me olvidarás, no te dejaré. Nada me chance para hacerte ver que te bajaré la luna a tus pies. Y como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno, mi amor. Como los unicornios desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como Romeo y Julieta, es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Yo me voy de gira. Yo tener ganas de dormir.

contigo. Quédate en tu casa.